palma se deja, se deja. Oh, Juan. Te amo. Por atrás, todos le llaman el hombre gato, todos todos me dicen el hombre gato, todos me llaman el hombre gato, todos me dicen el hombre gato, dicen que la agarra con las uñas, la rasguña, y que saca la pistola, le mete un pistolazo, le rompe bien el cuello y sale disparando. Todos me llaman el hombre gato, todos le dicen el hombre gato, todos me llaman el hombre gato, todos me dicen el hombre gato. Terrible gato, terrible. Pero muy buenos días, audiencia de la 99.7. Hoy sábado primero de noviembre del 2014, con una temperatura de 16 grados y la humedad del 41%. Así que hoy estamos comenzando un poco más tarde porque llegamos recién, pero estamos con mi compañero Cristian acá. Muy buenos días, Cristian. Espectacular, espectacular. Un poco nublado, pero sin lluvia. Esto es lo más importante, porque seguramente en toda parte del país hay mucha inundación, entonces hay que ponerle onda a esto que es sábado show, hoy por la 99.7 de... Normalmente estamos de 11 a 1 de la tarde, pero hoy como no sé, nos hizo un poco tarde, venimos un poco más tarde. Entonces, para comunicarnos con nosotros es el 4301-9917. Y si por ahí quieren escucharnos a través del www.chevarracas.blogspot.com, ahí pueden escucharnos a través de la web. La página de la radio es fm99.7 Chevarracas y el Twitter es @chevarracas. Entonces ahí todo, ahí pueden mandarnos un me gusta en la página del Facebook, el comentario, y también así como en el Twitter. Así que acá hasta la 1 de la tarde vamos a estar complaciendo de todos los temas, entonces manden sus mensajes al 11 35 87 60 54. Ahí pueden mandar sus mensajes de texto. Hoy sábado primero de noviembre, entonces casi penúltimo mes del año, ¿no? Si es que va pasando un poco rápido. Entonces vamos con más música y venimos con todo acá. De polenta y pesado, te pegas a la vagancia, sos el duro pato vica, y te enojas cuando te gritan marica. Le pegas en la boca a los pibes, pero si se te empatan, otra vez a tu patota. No te cansas de romper la pelota. Patorica cagón, patorica cagón,

sola y arrepentida por mí llorarás. ¡Gracias! quisiera darte todo el corazón, quisiera entregarte, llegar hasta lo más hondo de tus sentimientos, y si estás conmigo parar el mundo en ese momento, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, te dueñas ya de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, te dueñas ya de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor. Amor, yo quisiera darte todo el corazón, quisiera entregarte, llegar hasta lo más hondo de tus sentimientos, y si estás conmigo parar el mundo en ese momento, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, que dañaste ya de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, que dañaste ya de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor, porque eres la mami que más quiero. Si no estás, sin ti me desespero, que dueñaste ya de mi corazón. Ay, ay, mamita, me muero por tu amor. Una chiquilla linda, con sus grandes ojos como dos luceros, pero su historia fue muy parecida a la cenicienta de aquel bello cuento. La encontré solita en aquella fiesta, primero bailamos y después charlamos. Me contó muy triste que se había escapado, pues ir a los bailes nunca la dejaron. Dijo que pronto debía volver. Enamorado le pregunté, dime dónde te puedo ver. Se despidió y me besó, como en el cuento se sumó. Por ella todos les pregunté, pero ninguno me dio razón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cenicienta? Quiero besarte le pregunté, dime dónde te puedo ver. Decídete, ya no hagas más sufrir así. 99.7 FM Che Barracas. Sí, así estamos escuchando un poco de Temerario también acá por la 99.7. Bueno, ya pasaron 47 minutos de la hora 11 y venimos acá con toda la información de temperatura acá de Paraguay. Hoy, sábado primero de noviembre, como decíamos, 23 grados está la mínima en Paraguay y la máxima sería de 31 grados. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado. Vientos variables, precipitaciones y tormentas eléctricas, dice. Si es que un poco de tormenta también se está aproximando ahí en Paraguay. Y mañana domingo también se estaría presentando de la misma manera. 22 grados la mínima y 32 grados la máxima. Cálido, caluroso, cielo parcialmente, mayormente nublado, dice. Vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Y el lunes, 23 grados la mínima y 32 grados la máxima. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, viento del norte, luego variable, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Así es que para el día martes, 21 grados la máxima, la mínima y 26 grados la máxima. Cálido, cielo mayormente nublado, viento del sur, precipitaciones dispersas, dice. Así es que se está, hasta el martes se prevé un poco de lluvia en Paraguay y el miércoles y el jueves ya estaría lindo el día. Así es que así también en Paraguay están con un poco de tormenta. Destrozos en San Lorenzo tras la tormenta, dice acá. El barrio San Miguel de San Lorenzo se vio afectado por la tormenta que cayó esta madrugada en gran parte del área metropolitana. Árboles y columnas del tendido eléctrico cayeron. Así es que en Paraguay también afectó la tormenta como afectó acá. Cae parte del cielo raso en Terminal Asunción, dice. Así es que en Terminal de Asunción. Una parte del cielo raso de la planta alta de la terminal de Asunción cayó este sábado, cuya consecuencia de la tormenta y los fuertes vientos que azotan la capital. No hubo heridos, dice. Así es que en Paraguay no hubo heridos. Teletón Pirayú llegó a su objetivo, dice. Eso es lo bueno de un poco de lo lindo de Paraguay. La campaña Ponerle Corazón Teletón 2014 alcanzó su meta de 11 millones, arrancó con más de 1.800.000 y ya parte de los 00 hoy logró a sumar su 11 millones, su logro, dice. Si es que en Pirayú la campaña Teletón logró su objetivo. Y bueno, así estaba pasando un poco de información de nuestro querido Paraguay y el cambio de monedas. A ver un poco del cambio de monedas, cómo estamos con eso, porque seguramente hay mucha gente que está queriendo viajar de acá para nuestro querido Paraguay para ir a pasar la fiesta allá. Algunos que quieren ir a ir para la fiesta de Cacupé y esas cosas, porque primero de noviembre llegué, imagínate, ya vamos en Baitén, llegó a fin de año. El dólar está a 4.560 en la compra y en la venta está a 4.670. Euro está a 5.580 en la compra y en la venta está a 6.050. El peso argentino que se mantiene con 310 guaraníes en la compra y en la venta 360. Y el real está a 1.830 en la compra y en la venta está a 1.900. Así es que el peso argentino que se mantiene con 310 ahí en la compra y en la venta está a 360. Para todos aquellos amigos que quieran viajar en Paraguay, entonces así está la moneda en Paraguay. Seguramente muchos estarán viajando ya, y algunos que otros que están queriendo volver ya otra vez de Paraguay. Así es que, como decía, hay que ir a disfrutar un poco de la familia y después volver acá con todo para disfrutar, para volver a trabajar otra vez. Y hoy, 1 de noviembre, me parece que se celebra el día de Halloween, ¿no, Cristian? Halloween, seguramente en muchas partes del país de acá de Argentina estarán festejando el día de las brujas, como normalmente se le conoce. Y bueno, mientras tanto sacamos un poco de información de acá también, vamos a escuchar un poco de música, Cristian, y a venir con toda la información de lo que pasó esta semana, seguramente muchas inundaciones en muchas partes del país también. Y bien, vamos con más música. Necesito estar con alguien que me comprenda, con alguien que sí me quiera, que no me haga llorar. Necesito estar con alguien que no me hiera, con alguien que no me engañe y me dé felicidad, y así podré entonces volver. El nuevo poder de la diversión en Buenos Aires, Ñandutí Disco. Paraguay haciendo palmas, palmas, palmas. Aquella despedida, mi vida está vacía, robo tu adiós. Como me duele, amor, quererte y no tenerte. Eres mi buena suerte, te debo lo que soy. Como me duele, amor, aquella despedida. Mi vida está vacía. Yankee Disco. ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero me gusta. ¿Qué será lo que me das? Yo no sé lo que me das, pero dame más. Son tus besos de amor, también no sé calor, que tanto me gusta. Será brujería, ay del alma mía, pero no me asusta. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Yo no sé lo que me das. Estamos escuchando un poco más de Cachácalo y mientras acá sacamos un poco más de información. Esto referente a Paraguay otra vez. Dicen combatir a ricos y secuestran a pobres, dice. Doña Obdulina Florenciano, madre de suboficial Edelino Morínigo, secuestrado por el EPP, dijo pasar una... con mucha angustia este sábado, dice, día en el que se cumple el plazo dado por los criminales. Dicen combatir a ricos y secuestran a pobres, dice, afirmó la señora, entonces madre de Edelio Morínigo. Este es un suboficial que está secuestrado por el EPP, así que seguramente que está la señora, está angustiada porque el plazo vence hoy, el plazo dado por los criminales, así que seguramente ojalá que le liberen al suboficial con vida y que que se reencuentre ahí con toda su familia. Acá dice tormenta, lluvia y destrozo. Dice, vamos a ver un poco qué es lo que viene acá. Una fuerte tormenta azotó gran parte del país esta madrugada, dice, en capital y zona metropolitana. Cayeron árboles y cables del tendido eléctrico. Las lluvias se iniciaron cerca de las 3 de la madrugada en el área metropolitana y persisten hasta mañana. Un fuerte viento produjo destrozos y árboles caídos, por lo que gran parte del capital se puede observar objetivos municipales trabajando para remover los troncos. Uno de estos casos es el del árbol que cayó en la avenida 25 de Mayo, casi Cumbichet, dice, en Asunción, cortando totalmente el tránsito de la zona, dice. Así es que en Paraguay también, mucha parte del país está inundado y con destrozos que dejó la tormenta. Y lo que veníamos diciendo de lo que viene acá, por río Luján, con el río Luján se en descenso y continúa la búsqueda del Nahuel. Este es un chico que desapareció la vez pasada ahora que se inundó. Las aguas ya bajaron un metro diez, dice, desde el pico alcanzado el jueves. Este sábado se retomó la búsqueda del joven de 14 años desaparecido. El río Luján continúa con el descenso de sus aguas y ya bajó 1.10 m desde el pico alcanzado, mientras que él retomó esta mañana la búsqueda del joven de 14 años que desapareció el día del temporal. Fuentes de bomberos voluntarios de Luján indicaron que a las 7 el cauce descendió a los 4.22 m, entonces ya lejos de lo máximo de 5.32 m que alcanzó el jueves a las 14 horas, cuando la inundación llegó a la basílica. Y es que el chico que desapareció están buscando todavía, no le encontraron. Y como decíamos, acá la temperatura está de 16 grados con la humedad del 47%, y por ahora no está lloviendo, así es que un poco nublado, pero un día agradable. Y mucha agua que ya están descendiendo, ¿verdad? Hacia mi casa también hubo unos cuantos inundados, dice Cristian. Ahí cerca de mi casa, y ahí me entró un poco en la casa también el agua, pero gracias a Dios pudimos sacar todo a tiempo las cosas y no pasó a mayores. Pero de esto seguramente la gente va a superar todo esto, porque ya varias veces ha pasado, entonces pudo salir, y una vez más que tenemos que salir de eso, así que mientras acá el internet cayó un ratito, vamos a pasar un poco más de música y venimos con más información. Contigo, aunque tenga que sentir dolor, si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. 99.7 FM Che Barracas. Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor. Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor. Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor.

llores por él. Amor y la pasión. es la historia de un amor. Estamos escuchando un poco de Cachaca, es la historia de un amor, dice ahí. Acá venimos con la información de acá de Argentina. Justicia por mano propia, dice. Incendiaron casa de presunto violador. Sucedió en Quilmes. Este viernes los agresores corrieron a piedrazos a la familia del acusado. Y peligran las construcciones aledañas por las llamas. La presunta violación de una niña de 13 años desató la furia de vecinos del barrio El Dorado de Quilmes Oeste. Destrozaron e incendiaron la vivienda del acusado del hecho luego de que la justicia lo libere tras permanecer 2 días detenido ante la atenta mirada de la policía. Ezeleta, Embajada de España, dice. También los intentos de abusar. Si es que después de que se conoció este caso, empezaron a saltar atrás mujeres a decir que también los intentó abusar, dice. Contó Nancy a este medio. Así es que vecino de Quilmes intentaron hacer justicia por manos propias por caso de una violación ahí en Quilmes de una joven de 13 años. Así que, y el caso de Melina también acá, que todavía no llegó a su fin. Caso de Melina, hallan ADN de hombre en objeto cercano al cuerpo. Estaba al lado de la bolsa en la que se encontraron el cadáver de la joven. Resta determinar si pertenece a alguno de los detenidos por el crimen de la menor, dice. Si es que restos de ADN masculino fueron hallados en los objetos de que estaba al lado de la bolsa en el que encontraron el cuerpo de Melina Romero el pasado 23 de septiembre, por lo que habrá que determinar si pertenece a algunos de los detenidos por el crimen del menor de la chica. Entonces, así que 17 años tenía Melina. Y este caso que hasta ahora se desconoce si quiénes fueron los culpables. Vamos a ver si en estos días ya encuentran los culpables así para imputarlos. El agua sepultó el estadio de Flandria, dice. Vamos a ver un poco de este. Se divulgaron por Twitter impactantes fotos de la cancha del club Juarengi inundada por metros de agua tras la crecida del río Luján. Mirales en estas. Un estadio que se inundó también entonces por las aguas. Y tenemos la hora de 12 horas 21 minutos. Que está pasando rápido la hora, Cristian. Vamos a hacer la hora, ¿no? Con una temperatura de 16 grados que le decíamos. Y el teléfono de la radio, así para comunicarse con nosotros, es el 4301-9917. Ahí pueden llamar. Acá nuestro compañero Cristian va a estar recepcionando todas las llamadas. Y si por ahí quieren venir a visitarnos también, estamos acá en Cachasta 3370, a una cuadra de Iriarte y media cuadra de Luna. Así que acá cerca de la gente. Y le recordamos a la gente que quieran escucharnos a través de internet, es el www.chebarracas.blogspot.com.ar. Así ahí pueden escribir y ahí van a escuchar todo el día la radio. Que ahora ya estamos con transmisor de vuelta, Cristian. Después de mucho tiempo, ahí pueden escucharnos por el dial también, por la 99.7 acá en FM Bar de Che Barracas. Así es que seguramente toda la gente de acá de Barracas ya están sintonizando toda la música, toda la buena música que le está poniendo acá el amigo Cristian. Y la página de Facebook de la radio es FM 99.7. Ahí pueden poner sus me gustas. Y el Twitter, arroba Che Barracas. Ahí pueden también comentarnos, enviarnos cualquier imagen o retuitear nuestros comentarios. Y el correo electrónico también que tenemos acá, fmchebarracas@gmail.com. Ahí pueden también mandarnos informaciones. Y qué tal si vamos con un poco más de música y a la vuelta vamos a ver el deporte de lo que dejó la Copa Sudamericana, que Boca le ganó a Cerro Porteño 1-0, y River le ganó a Estudiantes de La Plata en La Plata por 2-1. Sí, mañana juega otra vez River, dice el puntero del campeonato, puntero invicto va River. Así es que vamos con un poco más de música y a la vuelta venimos con informaciones del deporte. a volver allá donde todo es felicidad. Nunca pensé en engañar a quien me enseñó a querer. Sin importarle a quién, se se marchitaba su rostro, se le acababa la piel. Yo me acerqué para hablarle, tu amigo yo quiero ser. No acabes con tu vida, no te destruyas mujer. Y con el llanto en los ojos, ella de mí se abrazó. Me dijo que por sus hijos vendía caricias y amor. Ya no supe qué decirle, porque ella hoy se acordó que fue el primero en su vida, aquel que la destruyó. No llores más, perdóname mi amor. No llores más, acabará tu dolor. No llores más, esto ya pasará. Estamos escuchando un poco más de Cachaca, Cachaquita, la mitad. A ver, ya no, información. Bueno, como decíamos, lo de River y Boca. ¿Con cuál queremos, Cristian, que comencemos primero? Boca, dice. Bueno, acá. Boca sueña con el Super, dice, pero apuesta a perfil bajo. Así es que escúchalo, Cristian. Vamos a acomodar un poco acá. Tanto el técnico Rodolfo Arruabarrena dice, como una de las figuras del equipo Fernando Gago marcaron el camino para no repetir errores recientes. La idea es enfocarse partido a partido sin quemar etapas, dice. Si es que en Boca nadie quiere cometer el mismo error que sucedió en la previa del partido con Deportivo Capiatá, cuando algunas declaraciones importantes llevaron a potenciar al rival hasta hacerlo más complicado de lo previsto. Esta vez, con la lección aprendida, más allá de algunos hechos apresurados de Calieri y Meli durante la semana que pasó, la idea es no contar los pastos, dice. De la... La idea es no cortar los pollos antes de... Antes que nazcan, dice. Así que Boca sueña con el perfil bajo esta vez contra... vamos a ver cómo va a salir en Paraguay. Tiene que ir a jugar ante Cerro Porteño este... El miércoles. El jueves me parece que va a ser. Y... por el torneo local seguramente estará disputando este fin de semana también. Como River también. Acá Gallardo no abre la boca, dice. Y solo piensa en el pincha. Si es que el muñeco Gallardo acá... El muñeco avisa, solo pensamos en estudiantes. Además, el DT de River sabe que es difícil abstraerse, por lo que genera el posible cruce en la lucha por el torneo y la sudamericana. Cree que por el esfuerzo valdrá la pena, dice. Por más que a muñeco Gallardo lo corran hasta abajo la cama, hasta abajo de la cama, dice. En busca de declaraciones pinchantes la cara al posible choque de semifinales en la Copa Sudamericana contra Boca, en conferencia de prensa el director técnico de River Plate, puntero en el ámbito local e invicto hasta el momento, dice, no le adelanta, pues se guarda la pirotecnia, dice. Así es que el muñeco Gallardo queda callado nomás, juega callado, como dicen. Y mejor así, ¿no? Hacer bien las cosas, pero calladito, ¿no, Cristian? ¿O vos qué decís? Bueno, sí, mejor así. Tranquilamente va avanzando. Y River, que viene haciendo buen papel en el torneo local y también en Copa Sudamericana. Invicto en los dos campeonatos, además. Y a ver, el torneo local de acá, que Banfield jugó ayer con Olimpo, que le ganó Banfield 3-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Así es que, y hoy se estará jugando el sábado 1 de noviembre ya, 16-15 Godoy Cruz con Belgrano, y a las 18 estará jugando Gimnasia Racing, 18:30 Quilmes Vélez Sarsfield, y a las 20:45 Central contra Rafaela. Y mañana va a estar jugando San Lorenzo Boca Junior a las 16 horas. Si es que San Lorenzo y Boca, mañana Boca va a estar jugando con otro ciclón, pero el ciclón del Boedo. Si es que a las 16 horas va a estar jugando Boca, y Tigre va a estar jugando con Lanús en la misma hora, a las 16 horas. Y Arsenal 18:15 horas va a estar jugando con Independiente. Y como le decíamos, 21:30 horas va a estar jugando River con Estudiantes de La Plata. Así es que todos los partidos importantes quedan para mañana. River Estudiante y Arsenal Independiente, Tigre Lanús, San Lorenzo Boca también. Todos con idea de llegar a lo más alto, que por ahora está liderando River Plate. Así es que para todos los amigos de River Plate, seguramente estarán contentos por la etapa que están atravesando ahora mismo. Así es que ahora vamos un poco con... vamos a ver qué dice el deporte de Paraguay. Un poco para saber cómo entrar en venta a partir de hoy. Entrar en venta a partir de hoy para la entrada de Cerro entre Boca Junior, que se estará jugando. Vamos a ver esta información. Las entradas para el partido de vuelta en la Copa Sudamericana entre Cerro Porteño y Boca Juniors a jugarse el jueves en el Defensor del Chaco están en venta desde este sábado. Los directivos de Cerro Porteño dieron a conocer a través de una conferencia de prensa todos los detalles concernientes a la organización de juego de los cuartos de final de la Sudamericana, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre a partir de las 17 horas. Las entradas tendrán un valor hasta el 4 de noviembre y luego subirán un incremento los días miércoles y jueves. En cuanto a las condiciones de venta de las entradas, serán 2 entradas por persona. Las mismas deberán presentar documento de identidad tanto paraguayo como argentino, dice. Si es que los niños no pagarán entradas en los sectores, mientras que los socios del club adquieren una entrada a precio de socio y entran, y la otra en precio general, dice. Si es que las entradas habilitadas. Los hinchas visitantes recibirán 3.000 entradas y estarán habilitados para ellos los sectores A y B de la preferencia de Defensor del Chaco. Tendrán un precio de 150.000 guaraníes. Así es que un precio accesible para todos los del Ceneice que se va a ir de acá para apoyar a Boca. Y preferencia va a estar 100.000 guaraníes para los socios y 70.000 para los socios y no socios, 100.000 guaraníes. Entonces platea 70.000 para los no socios y los socios 50.000, gradería 50.000 y 35.000 para los socios. Así es que toda la entrada para el partido de los cuartos de finales de partido vuelta. Y es que ya están en la venta entre Boca Juniors y Cerro Porteño de Barrio Obrero. Y vamos a ver cómo va a estar presentando el partido. Y acá dice, por el campeonato local, fecha 15 del campeonato local, dice. General Díaz jugó con 12 de octubre. No, esto fue la semana pasada. Ahora vamos a ver un poco. Sí, ahora el 24 del día. Y bueno. Mientras tanto, ¿qué tal? Sí, escuchamos un poco más de música mientras vemos acá, porque se tildó un poco. Vamos. Si con esto no te mueves, ¿con qué te mueve? Ñanduti Disco. Pero allá mismo el diablo se desapareció. trapo, plancha, cerrera. Y me clavo el querer. Patas no vuelvo a ver, se desboca celoso. Y ella sin acceder. Juega con todo pues, por reclamo de morio. Yo mi rocío manchao. Y de su corral se le fue lo calmado. Y cambió mi alazán. No se me escapa más con las yeguas de al lado. Y el negro estaba chao. Ya no relincha el sol intentando tocarlo. Y mi pony asainao. Anda sin alegrar, se le fue lo chispado. Vaya a ganar un burro. Animales. ¡Uy! La pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe su viejo Manuel. El compadre Pepe es un coscolino que por ahí lo vieron con otra mujer. La verdad es que cansado estoy del pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, pícate, no puede ser. Ya no quiero oír nunca jamás el pícate, pícate, pícate. Creo que un día de esto voy a enloquecer. Ahí estamos escuchando un poco de Bronco, la música de la maestra de la escuela. Si es que, como le decíamos, la información sobre el campeonato local de Paraguay. Este fin de semana no se va a estar disputando ningún partido. De la semana pasada, General Díaz, 12 de octubre, salieron. General Díaz le ganó 1-0. Sol de América, Guaraní. Sol de América le ganó 3-1 a Guaraní. Nacional, Olimpia, que Olimpia le ganó 2-0 a Nacional. Cerro Porteño, Rubio Ñu, 1-1. Y Luqueño, 3 de febrero. Luqueño le ganó 2-1 a 3 de febrero. Y a uno a Deportivo Capiatá. Así es que la tabla de posiciones se mantiene así. Cerro Porteño con 28 puntos. Libertad con 27 puntos. Guaraní 26. Olimpia, Luqueño, Nacional con 24 y General Díaz 21 puntos. 3 de febrero 18 puntos. 12 de octubre con 15 puntos, al igual que Deportivo Capiatá. Y Sol de América, que está ahí abajo con 13 puntos, y Rubio Ñu con 12 puntos. Así es que este fin de semana no se va a estar disputando ningún partido del campeonato local del Paraguay. Así es que, como decíamos, Cerro Porteño está puntero con 28 puntos y le sigue Guaraní, Libertad, Guaraní, Olimpia con y Luqueño también. Así que todo el campeonato sobre Paraguay este fin de semana se va a estar disputando. Y bueno, ya tenemos 52 minutos de la hora 12. Así que enseguida vamos a estar despidiendo nuestro programa. Y acá la temperatura, como le decíamos, de Paraguay es de 20, ahora mismo es de 22 grados, con precipitaciones, con lluvias dispersas en Paraguay. A ver, el Newcastle derrotó al Liverpool, dice. Londres se mostró hoy en Liverpool se mostró hoy una vez más estéril. en el que el ataque sucumbió en su visita al Newcastle, que le llevó los 3 puntos gracias al gol del español a José Pérez. 1-0, entonces le ganó Liverpool. El Newcastle derrotó al Liverpool, dice. El Newcastle le ganó 1-0 al Liverpool. Y como decíamos, la entrada que ya está en venta, y Olimpia prueba variante, dice. ¿Qué dice acá? En Olimpia prueba variantes. El entrenador franjeado Neri Pumpido anuncia variantes en el partido ante Sol de América el domingo a las 17:40. En para 1, el DT probó 3 variantes. Si es que al respecto al último triunfo ante Nacional, dice. En la defensa, la novedad será la presencia de Walter Clark al reemplazo del expulsado Salustiano Candia, con variante de Jonathan Lucerda, dice, que se carrera más al medio para jugar de zaguero central, y luego de mucho tiempo Clark volverá a ser el lateral zurdo, dice. Así es que el joven Walter Clark se va a estar jugando otra vez en Olimpia. Y bueno, 54 minutos de la hora 12, así es que ya que pasamos toda la información, ya como decíamos también, el peso que está 310 en la compra y 360 en la venta, nos queda más que agradecer a todos y a todos los amigos que están inundados todavía. Mucha fuerza y hay que salir adelante. Así que muchas gracias a todos, y de parte mía y por supuesto de parte de mi compañero de laburo acá, Cristian, también. Muchísimas gracias por la sintonía, y seguramente vamos a ver si nuestro amigo Mole viene acá hoy para hacer música estéreo, porque no, todavía no mandó mensaje. Seguramente estará viniendo ya el amigo Mole para estar compartiendo con toda la gente también. Como le decía, muchas gracias y nos volveremos a reencontrar el próximo sábado. Ojalá que la amiga Sole ya vuelva de vuelta, porque me mandó mensaje y me dijo que se fue de vacaciones, ¿verdad? Esta chica que anda de vacaciones, más Cristian. Así que, como decía, muchas gracias a todos y hasta el próximo sábado. Pule de agua fresca, morralito y tacatero. Antes que amanezca, ella está bajo el sombrero. A la luz coqueta de una estrella mañanera. El sembrador se va por la vereda. El sembrador se va, la lluvia espera. Cantan las alondras y el caballo alegra el paso. Cantan las alondras musicales. El beso es un beso diario, beso de hombre, sol y tierra. Quiero un surco café, su maíz se encierra. Quiero un surco de fe, su amor en tierra. Por la vereda, el sembrador se va, la lluvia espera. Cantan las alondras y el caballo alegre el paso. Cantan las alondras musicalizando el beso. Es un beso diario, beso de hombre, sol y tierra. Y en un surco café, su maíz se encierra. Y en un surco de fe, su amor en tierra. Frecuencia FM 99.7 Che Barracas.

con su amigo Alberto Granado. Viajó a Latinoamérica en 1952. Al volver de ese viaje, terminó la carrera de medicina y después empezó su segundo viaje por América Latina. Se quedó viviendo en México, donde conoció en 1955 al cubano Fidel Castro, líder del Movimiento 26 de Julio, una organización que tenía como principal objetivo derrocar la sangrienta dictadura que vivía Cuba en manos de Fulgencio Batista. El Che Guevara se ofreció como médico del movimiento y se sumó al grupo que se entrenaría en la guerrilla para ir a pelear por la libertad de Cuba. Cuba debía ser un ejemplo para toda nuestra América. De que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. De noviembre de 1956, 82 hombres, entre ellos el Che, partieron hacia Cuba en un barco llamado Grama. La travesía duró una semana. Tres días después de llegar, el ejército cubano los emboscó. Quienes sobrevivieron se reencontraron en Sierra Maestra el 21 de diciembre. Allí el Che Guevara actuó como médico combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma, soportó la dura vida en la selva junto a otras decenas de guerrilleros. En cada lugar donde estuvo, resaltó la importancia del estudio, enseñándole a leer y curando en decenas de comunidades cubanas. La exigencia es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada. Larga es la historia de la lucha por la liberación cubana. Desde que llegan Fidel y el Che, el hambre, las emboscadas, la organización del grupo, se juntó con la adhesión de miles y miles a la propuesta de la guerrilla. Hombres, mujeres y niñas que se acercaban para sumarse al movimiento 26 de julio. El 1 de enero de 1959 comienza la Revolución Cubana. Los guerrilleros hacen su ingreso a La Habana y el dictador Batista huye de Cuba. En esto Che Guevara, siempre amigo, enseñanza y convivencia, siempre están conmigo, modelo a seguir por todos los estudiantes, oscurece y pensamiento nos contagia en el instante. No tiembla cuando se comete una injusticia, pues para él, el pueblo es quien dicta la justicia, siento un orgullo de guardarte aquí en mi pecho, hasta ver que mi país, Cuba, apoyó en su lecho y luchaste, permaneciste como un guerrillero, la patria te recordará siempre gran compañero. Por eso entregándome en las canciones, expresamos tu parte, es incomparable querido hermano, cubano. Se reflejan en mi mente tu pasión y dignidad, se me hace nuestra historia, paz, fraternidad. Y los cubanos, manos para arriba y dando pa' más. Oh, no guerrillero, en esto Che Guevara, tu estrella solitaria brilla aún en Santa Clara, está vigente. Presente, querido combatiente, vives en la memoria de todo el continente, comandante. Guerrillero, en esto Che Guevara, tu estrella solitaria brilla aún en Santa Clara, está vigente. Presente, querido combatiente, vives en la memoria de todo el continente. La Desde la guerrilla y luego ya con la revolución triunfante, el Che hizo práctica varias de las ideas centrales de la revolución. La idea del hombre nuevo, un hombre que era ejemplo de la solidaridad y el compromiso con el pueblo. El trabajo voluntario, la humildad y la acción para dar el ejemplo de lo que dice y predica. Su sensibilidad frente a la injusticia. Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Luego de trabajar en el gobierno revolucionario de Cuba, el Che decidió ir a pelear a Bolivia.